qué es lo que está pasando, que dos y dos ya están sumando tres. Ya lo de arriba está quedando abajo y todo el mundo está pensando al revés. De varios tiros mataron un revólver y se fugaron dos muertos del lugar. Hay dos denuncias, heridas gravemente, y un mudo a gritos vino a comunicar. Hombre, qué raro, qué es lo que está pasando, qué tristeza, mi novia está feliz. Y en vez de tanga se está poniendo un tango y una cortina en la ventana de la nariz. Hombre, qué raro, qué es lo que está pasando, qué tristeza, mi novia está feliz. Y en vez de tanga se está poniendo un tango y una cortina en la ventana de la nariz. Le dio pecueca la pata de la cama y tiene artritis la mano del pilón. Tiene un morao el ojo de la chapa y le dio caspa al pelo del reloj. Qué mal aliento tiene la boca calle y está apestado el pollo del bogón. El cuerpo mío es un cuerpo de bomberos y los honrados hoy le roban al ladrón. Hombre, qué raro, qué es lo que está pasando, qué tristeza, mi novia está feliz. Y en vez de tanga se está poniendo un tango y una cortina en la ventana de la nariz. Hombre, qué raro, qué es lo que está pasando, qué tristeza, mi novia está feliz. Y en vez de tanga se está poniendo un tango y una cortina en la ventana de la nariz. Estoy viendo las noticias en la licuadora y moliendo el maíz en la máquina de escribir. Ya los bizcochos de las panaderías están usando cinturón de castidad y venden ya inyección de pipicilina para las que sufren mal de virginidad. Ya los muchachos de ahora usan aretes de pelo largo y rojo pantalón, y las muchachas en vez de usar calzones cuando estiritas horcan el cachetón. Hombre, qué raro, qué es lo que está pasando, qué de tristeza, mi novia está feliz. Y en vez de tanga se está poniendo un tango y una cortina en la ventana de la nariz. Hombre, qué raro, qué es lo que está pasando, qué de tristeza, mi novia está feliz. Y en vez de tanga se está poniendo un tango y una cortina en la ventana de la nariz.